Háblame acerca de los niños. Doctora Halsey. Ya lo sabes todo sobre eso. ¿Tú lo secuestraste? Las mentes de los niños aceptan el adoctrinamiento más fácilmente. Sus cuerpos son más adaptables a la mejora. El resultado fue el soldado definitivo. Y por nuestro éxito, cuando el Covenant invadió, estábamos preparados. Doctora Halsey, estás manipulando la historia en tu favor y lo sabes. Desarrollaste a los Spartan para destruir la rebelión humana, no para combatir al Covenant. Cuando cayó un mundo humano tras otro. Cuando solo mis Spartan se interponían entre la humanidad y la extinción. A nadie le preocupaba por qué se habían creado inicialmente. ¿Crees que al final tus decisiones estaban justificadas? Mi obra salvó la raza humana. Hola, culpables. Esto que acabamos de escuchar es un fragmento de Halo 4 y esto que empieza ahora es el segundo podcast de la temporada de Guilty Beat. Hola a todos, culpables. Bienvenidos de nuevo al podcast de Guilty Beat. Hoy es un día muy especial porque estamos encantados de poder anunciaros ya por fin que estrenamos Guilty Beat 1.0. Hemos salido de la fase beta y ya tenemos las mejoras como la sección de blogs, muy interesantes y con mogollón de cosas que contaros desde el punto de vista más personal de nuestro equipo. Y también atendiendo a la petición de muchos de vosotros, estrenamos foro. Así que no dejéis de pasaros tampoco por la nueva guiltybeat.com. Os estamos esperando. Vamos a presentar a nuestro equipo culpable. Anastasio, hola, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Pues muy bien, después de estar unas cuantas horas en el paritorio, ya, menuda gestación, madre mía. Ya hemos salido de beta y bueno, yo creo que le va a gustar a la gente lo que hemos preparado. Tenemos un blog, una web libre de bugs, mentira, y un montón de secciones nuevas que, no sé, que espero que sean del agrado de todo el mundo y venga, todos allá a visitar a lo loco. Sí. Anu, hola. Hola, buenas, por fin. Ya iba siendo hora también de salir de la beta. La verdad es que he quedado bastante, bastante mejor de lo que yo pensaba. Y pensaba bien, ¿eh? Víctor, nuestra nueva incorporación también. Hola, Víctor. Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Pues nada, hombre, la beta ha quedado estupenda. Y la nueva versión, pues quedará mucho mejor, por supuesto. Hola, Nieves. Hola. Que nada, mi primer podcast de la temporada. Y encima estoy dando la nueva Guilty Beat, estoy súper contenta, me encanta. Hola, Joaquín. Muy buenas. A mí me gusta mucho la sección de Guiltronomía. Me parece la más maravillosa y la más genial que se nos ha ocurrido. Esos pastelitos, esas cositas, muy rico todo. De hecho, me faltan unos cocinillos de cielo, pero bueno, esperaremos. Poco a poco. Paciencia. Héctor, ¿qué tal? Muy bien, aquí en el primer podcast con vosotros, así que disfrutando. Y ya que conocemos a los culpables de hoy, vamos con la actualidad. Empezamos las noticias con Manu, que nos trae una muy cinéfila. Pues sí, la verdad. Tenemos otra película, enésima película del mundo de los videojuegos, que va a pasar al cine. En este caso es la de Assassin's Creed. Que bueno, que ya se sabía que iba a salir, pero pues han dado algunos detalles más de la película, como que puede que se estrene un poquito antes de lo de lo esperado, y sobre todo que va a estar protagonizada por Michael Fassbender. Básicamente es el que lo recordaremos casi todos porque fue el que hizo de Magneto en X-Men Primera Generación. La verdad, la noticia tampoco es que sea nada así super ultra mega esplendoroso y demás, sino que yo empiezo a estar personalmente un poquito cansadito de este tipo de adaptaciones cinéfilas de videojuegos. Más que nada porque, no sé si estaréis de acuerdo o no, pero al final acaban como que trastocando todo el trabajo que se ha hecho en un guión de un videojuego, ¿vale? Porque evidentemente un juego que te puede durar, pues yo qué sé, 10, 20, 30, las horas que sean, comprimirlo en un formato de una película, incluso una trilogía a veces, pues no da tiempo, ¿vale? Además, no es lo mismo nunca jugar un juego y sentir las experiencias que sientes mientras estás jugando, estás descubriendo la trama, que cuando lo ves simplemente en una pantalla, que a ver, que ya está bien, ¿vale? Pero bueno, sobre todo y ante todo, porque al final nunca, nunca, nunca, bueno, alguna que otra vez sí, lo hacen bien. Siempre la cagan. Siempre acabas diciendo, Dios mío, qué pedazo de bazofia acaban de sacar. La verdad, no sé si estaréis de acuerdo o no, pero miedo me da esta película de Assassin's Creed. Bueno, viendo la lista de películas horribles, horribles sobre videojuegos que existen, esto me da verdadero miedo. No, es que no sé ni cómo se atreven. Empezamos partiendo de que ya no tiene, el cine ya no tiene ideas casi. Realmente tienen que tirar al mundo del videojuego porque... ¿Cuántas noticias han salido últimamente? ¡Ey, vamos a sacar, por ejemplo, Uncharted! También se estuvo hablando, además hubo polémica con aquello. Y es que además, como no tienen ni idea, estropean más que entretienen. Vamos, a mí me da miedo. Cada vez que dices que van a sacar una película de un videojuego, a mí me da miedo. Es que básicamente se empeñan en guionizar o en transmitir algo que muchas veces, como te has dicho, desconocen. Vamos, no hay más que ver, no tiene nada que ver con videojuegos en este sentido, ¿vale? Pero por ejemplo la de Bola de Dragón, última que hicieron. Dios, es que me ha leído también. Es que yo creo que es el mejor ejemplo que hay después, vale. Pero por ejemplo, Resident Evil empezó medianamente bien, pero ha degenerado en otra cosa totalmente distinta. No tiene nada que ver las películas de Resident Evil con la serie de juegos. Lo peor de todo es que son invenciones, no siguen el propio guión del juego. El juego tiene su guión, pero luego se inventan una historia. Yo me acuerdo de Doom, por ejemplo, fue Doom, ¿no? Creo, sí. Doom la llevaron, ¿fue a Marte? No sé si dónde fue exactamente. Es que no recuerdo bien la película, pero sé que el guión no tenía ni pies ni cabezas. Era un truño igual. Sí, era para olvidarla. Sí, son horribles. Y no, aparte de que no hay ninguna buena... Luego, el guión que pueda tener el juego se lo pasan por el forro y hacen lo que le da la gana. Es que igualmente, de alguna forma, tienen que sorprender a los espectadores. Ten en cuenta que si tú les vas a plantar... No les defiendo, les entiendo simplemente. Pero si tú les vas a plantar exactamente el mismo guión que al que han jugado, puede que pequen de no sorprender, de no... Sí, puede ser, pero no se inventen tanta cosa, oye, no sé. Es que cambian hasta el nombre de los personajes muchas veces, o se inventan personajes. Ya. Resident Evil pasa. Ya, completamente, por eso te digo. Yo la última que medio recuerdo que me entretuvo, no es una película para Oscar, pero me entretuvo, fue la de Prince of Persia. Me pareció relativamente aceptable y relativamente fiel, relativamente. Bueno, sí, puede ser un poco relativo, sí, demasiado. Pues yo voy a decir una cosa, a mí me gustan. Yo voy al cine o me alquilo una película basada en un videojuego, ¿sabes qué va a ser? Una montaña rusa de sensaciones... Al principio está al principio es cabreo, porque dices, que hijos de puta, se han cargado el videojuego que me gustaba tanto. Luego ya, a medida que pasa la película, ya son risas, ¿no? Pero te empiezas a descojonar porque dices, madre mía, ¿qué han hecho con esta película? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado allá? Este personaje que se lo comen, este que lo ponen, por aquí, por allá. Y luego al final ya es una indiferencia, estás deseando que termine, no sé, pasa por muchos estadios, es como, no sé, un embarazo, una depresión. Las de Tomb Raider, por ejemplo, son, a ver, las de Tomb Raider se pueden ver, a ver si me entiendes, pero aún así, nada. La única buena era Super Mario Bros. ¡Super Mario! Eso estaba esperando, Super Mario, por Dios, eso es un peliculón. Por supuesto, pues hermano, madre, la Dragon también. Y un Dragon, madre de Dios. Yo, vamos, yo lo único que me pregunto es si realmente van a cambiar tanto. Hay que utilizar el nombre de la saga. Vende ahí. Vende, que te cagas. Vende, claro, eso está clarísimo. Porque vamos como tontos al cine a verlo. Después la trama no tiene nada que ver con el videojuego, ¿no? Pero por el nombre eso, vende, pues la gente pues esta, en masa. Esta Assassin's Creed me iba a plantear ir a verla de momento, sin ver nada. O sea, a lo mejor luego veo el tráiler y es una mierda ya de primeras, pero de primera, o sea, al principio me apetece ir a verla. te Oye, has ya en serio, ¿vale? ¿Sabéis cuál me pareció a mí buena película? Sin coña. A ver. La de Silent Hill. Ah, bueno, ah, vale, es sí, que estamos hablando de Silent Hill. Eso sí de que las es un pocas película que se sobran, sí. Perdón, se estamos sobran. Hablando de Silent Hill, un videojuego que no es una acción RPG. Pero la película es así. No, sí, sí, estoy de acuerdo. La verdad es que lo recrearon bastante, bastante bien. La escena de las enfermeras zombies a mí me encantó. Muy chulo, sí. Bueno, pues ahora, esta semana venimos cinéfilos y yo os traigo aquí otra noticia que también tiene que ver pues con adaptaciones al cine. Si nuestro compi Manu nos ha estado hablando de Assassin's Creed y de lo truño que va a ser, pues yo voy a hablar de lo truño que va a ser la película de Splinter Cell. Que sí, también vamos a tener película de Splinter Cell. Y esta encima ya sabemos hasta el protagonista, que va a ser Tom Hardy. Tom Hardy, ¿quién es Tom Hardy? No conozco a Tom Hardy, me suena. Sí, te suena porque sale en la peli de origen y además es el que hace de malo de Bane en la peli de Batman, la última de Batman, la leyenda renace, creo que se llamaba. Y también el tipete este va a hacer de Mad Max, pero bueno, eso no nos interesa. Como sé que os gustan tanto las pelis basadas en videojuegos, como acabáis de demostrar, pues os voy a dejar simplemente que dejéis vuestras impresiones un poquito más allá, o sea, de lo que habéis dicho, o sea, que las pongáis a parir, porque yo no me fío un pelo de que va a salir de esto. Bueno, como ha dicho Manu, peli basada en videojuegos, cero patatero. Eso sí, Ubisoft se va a llenar ahí los bolsillos de dinero, porque entre Assassin's Creed y entre esta. Ah, bueno, y también van a hacer una serie, pues cállate, van a hacer una serie de los, joder, ¿cómo se llaman? Los conejos estos, los rabbits estos. Ay, qué mono. De Rayman, pues van a hacer una serie también. Hicieron una serie de Rayman en su día, que estaba bastante interesante. La verdad es que la animación y todo está muy bien. Y también van a hacer aquí una serie de los conejetes. Son rabbits, o sea, son rabbits, robots. O sea, es esto. Pues eso, toda la pero, digo nada. Pero es que realmente. Los rabbits, lo más divertido que tienen son los cortos que hacen de ellos. Yo hace mucho que dejé de reír con los rabbits en las consolas, ¿eh? Son graciosos, pero reírme, yo me lo paso mejor con los cortos que anuncian que con los juegos. Me cabría mucho la risa esa que tiene. Parece que pues no molan. Molaron. Yo quiero retomar el tema Tom Hardy. Tom Hardy. ¿Quién coño Hardy es Tom Hardy? No, en serio. Sí, es Bane, vale. Un tío con la cara. ¿Es Bane? Vale, salía en la peli esa de origen, sí, vale, pero tampoco dirás que salía ahí en un gran papel. Para una superproducción como se merecería que fuera Splinter Cell, yo pienso que podrían haber conseguido otro tipo de protagonista un poquito más a la altura, ¿vale? A lo mejor se meten encima los cinéfilos y me dicen que Tom Hardy es un dios de la actuación, pero por ejemplo Fassbender a mí sí que me gusta, si lo conozco, si lo ha petado, ha hecho papelones como la última peli esta de Alien, que, joder, que me encantó lo que hizo, pero Tom Hardy, who are you Tom Hardy and what are you doing here? Que si lo metes a Fassbender ya vas a empezar a encasillarlo un poco en papeles de videojuegos. Hombre, Fassbender lógicamente no, pero te está dando el ejemplo de la película de Assassin's Creed, que sí que me parece que han puesto un protagonista a la altura. Y la que me decías antes de Uncharted, pues con Nathan Fillion, que era el que se rumoreaba y el que todos queríamos, que esa película habría sido la puta hostia. Te vengo a decir que si quieres una película que venda, que sea sobre videojuegos, pues tienes que buscar una serie de personajes protagonistas un poquito más carismáticos. Mira, por ejemplo, Mila Jovovich en Resident Evil, que ay, todos la queremos, como no. Lo único que vende de esa saga es Mila Jovovich. En fin, lo que vengo a decir, que no me gusta Tom Hardy de protagonista. Hardy, yo he escuchado que le promete bastante. No sé si será al final o no será buen actor, ¿no? Porque solo lo he visto en Batman y en Origen, como todos, creo. Pero lo que he escuchado es que promete. La gente está muy en Hollywood y tal, le ponen bien. No lo sé, ya luego veremos. No, que digo que mientras lo haga bien aquí el señor Tom Hardy, por mucho que le pese ahí al señor tío, pues bien está lo que bien acaba. Hombre, yo creo que somos demasiado, muchas veces demasiado pesimistas con las películas o con las adaptaciones. Vale, cierto es que tenemos un historial detrás que será. Es que todos hemos visto Street Fighter. Bueno, claro, no me recuerde. Las dos. Todos hemos visto Sora Live. Sí, todos hemos visto. Y Tekken. por favor. ¿Cómo para echar la llora? Ahora están preparando también el reboot de Mortal Kombat. ¿Mortal Kombat? Sí. El otro día la vi en Castilla-La Mancha Televisión. La 2 o la 3. Qué mala. Que por eso somos muy pesimistas. Y bueno, Christopher todo... Lambert molaba al Raiden, ¿eh? Sí, bueno, ahí de un papelón, ¿eh? Las películas estas yo creo que pasarán, con el tiempo pasará como los libros. Los libros ya se ven muy normal, muy lógico que se hagan adaptaciones de un libro. Pero vemos, un videojuego. Harry Potter, cualquiera de estas, y dentro de unos años, pues que se adapten un videojuego, lo veremos tan normal. A ver, ya relativamente se está convirtiendo en algo normal, ¿no? Es sí, que sí. El cine no le queda otra, el cine se está quedando casi igual que el videojuego muchas veces. Son narrativas, igual que una narrativa en un libro está en un videojuego. Pero lo que yo he dicho yo antes, sí, es coges un libro y lo adaptas tal cual, más o menos, cógete un videojuego y adaptalo tal cual. Haz tus cambios, ¿vale? Pero no te inventes la mitad de la película, la mitad de todo, vamos. Hombre, es que las películas basadas en videojuegos, realmente cuando yo creo que quedan bien y no le puedes achacar nada, es cuando, partiendo del universo, crea una historia totalmente nueva, o sea, que hace un spin-off. Porque si se basa ya en el propio videojuego, nunca va a ser correcto, que siempre van a... No, sí, yo pienso lo mismo, que te hagan ahí un spin-off, pero te respeten un poco la historia, la mitología, todo lo que tiene ese videojuego. No que te hagan Resident Evil y te sacamos aquí esta señora que se llama Alice y que tiene poderes, pero si es Superman, o sea, esa es, no me jodas. ¿Qué mierda es esta? Está buena, sí, pero ya... Sí, estoy de acuerdo, es lo que llevo diciendo todo, o sea, hace rato, sí. Sí, pero que Tom Hardy es mierda. Hardy, Tom Hardy. Hardy. Ubisoft ya tiene claros los juegos que va a sacar para Wii U con su lanzamiento y bueno, vemos un poquito para todos los públicos. Tenemos You Shape para hacer un poquito de deporte, Sports Connection, Wii U, este controvertido juego que parece que va a ser un poquito de excepción, Just Dance 4, Assassin's Creed, Rabbit Island, Los Vengadores, Batalla por la Tierra y además, bueno, esto es claro de Ubisoft que además va a tener bastantes más de salida, pero bueno, Ubisoft está ahí un poquito en la mira porque ha sido una de las compañías que ha criticado un poquito el precio de la consola, que parece que no ha cumplido expectativas, pero bueno, veremos a ver qué tal salen los juegos para Wii U. Y bueno, además también os recordamos los juegos que van a salir también de salida para la consola, como Call of Duty, Epic Mickey, el Funky Barn, Game Party Champions, Mass Effect 3, New Super Mario, Nintendo Land, Skylanders, Sonic and All-Star Racing Transformed y traen dos Director's Cut, que es un juego que me encanta y que tengo muchas ganas de volver a jugar. ¿Qué os parecen? Hombre, la verdad es que Wii U parte con un catálogo bastante equilibrado. Tiene cosas interesantes y cosas trochas. Pero bueno, tiene que tener de todo. Es una consola de Nintendo. Claro, como todas. Pero vamos, desde luego yo de estos me quedo con el Epic Mickey, con el Nintendo Land, que podrá parecer todo lo chorra que tú quieras, pero a mí me llama un montón la atención, y el Trine, que ese juego me encanta. A mí también, me encanta. Me parece que es precioso el diseño y todo, me encanta. Pues a mí me gustaría tomar el tema de Ubisoft y me gustaría pues hablar un poquito de cómo ha evolucionado la cosa, porque la relación con Nintendo empezó de una manera muy bonita, muy amorosa, muchos besitos en forma de noticias y declaraciones, nos encanta Wii U nos está sorprendiendo, Wii U es el programa de puta madre, y la verdad es que han apostado con un catálogo de lanzamiento, yo creo que es la compañía que más juegos va a lanzar. Y este aquí que esta semana se han salido del tiesto con una noticia que decía que Wii U iba a salir a un precio demasiado caro. Yo no sé qué tipo de historia ha habido ahí por medio, pero parece que el idilio se acaba. Puede ser que ha habido por ahí algún roce entre ellos y pen. Nintendo está no otra sé, vez. Bueno, Nintendo siempre hace lo mismo. Nintendo hace una campaña de lanzamiento con un número de unidades escaso, a un precio que puedes decir que es más o menos asequible, pero bueno, que ahí está, que tampoco es excesivamente caro, pero el problema es que siempre sacan un stock limitado, y entonces a lo mejor a Ubisoft eso le toca las narices, porque Ubisoft va a sacar un catálogo muy arriesgado de inicio, entonces claro, a lo mejor puede que le gustara que hubiese un parque de consolas mayor para que sus juegos se vendieran acorde con ese parque de consolas, porque si habéis leído las noticias, ahora mismo es muy difícil, por no decir imposible, reservar ciertos modelos de Wii U, el Premium, yo estuve en la tienda hace poco por cuestiones de anular un juego de reserva para pillar otro y tal, y me dijeron las chicas de la tienda que ya se habían quedado fuera de stock. Me estoy refiriendo a una gran cadena española. Vienen para ahí los tiros. También, que si la tienes reservada en principio no vas a tener problema, pero como vayas después del lanzamiento a comprarla porque sí, es muy probable que no la tengas. Pues cualquiera lo de los siempre packs. Nintendo. Siempre lo hace Nintendo. Con Wii hizo lo mismo y con la 3DS también. Vamos, Tasio, con respecto a lo de catálogo arriesgado, no sé yo hasta qué punto, porque si ya son franquicias conocidas, vale, quitando Zombie U y alguna otra tontería, pero coño, que sales con Just Dance, que sale con Assassin's Creed, vale, y The Rabbids y tal, si son más o menos unos juegos que suenan en un catálogo de inicio, que vale, será todo lo relativamente grande que tú quieras, pero que es de inicio, la gente se va a tirar directamente a por ellos, porque son los juegos que les va a llamar. Es como cuando salió la 3DS, cuando salió la 3DS todo el mundo se iba por los mismos. Sí, si llevas razón, no te digo yo que no, pero con los fríos números delante de los ojos, tú ves ahí un montón de juegos que se han debido dejar bastante dinero en producción, marketing, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, claro, aunque sean franquicias conocidas, si no hay un parque de consolas lo suficientemente grande como para satisfacer las previsiones que ellos tienen, pues es lógico que ahora estén un poquito rebotados y esas declaraciones, pues, que creo que confirman el cabreillo que tienen. Ya se vio algo raro hace unas semanas o hace unos meses, no sé cuándo fue exactamente, cuando Ubisoft dijo que no habría versión Far Cry 3 para Wii U. Hace unos meses, dijeron, hace unas semanas, dijeron que por el motivo que fuera no iban a hacer Far Cry 3 para Wii U, y ya empezó ahí a verse algo extraño entre sí. Ubisoft y Nintendo. Bueno, pues yo esta semana os traigo una noticia que, si la contara en el mismo tiempo que se tarda en jugar, pues ya habría terminado. Porque vengo a hablaros del videojuego de para PS Vita, un videojuego que venía a ser la gran esperanza blanca de la portátil de Sony, que no es ni más ni menos que Call of Duty Black Ops Declassified. Que, amigos, ya habéis leído nuestro análisis en GuiltyBit, deberíais alejaros de él como una rata sarnosa. Porque es un juego que, según hemos podido comprobar en nuestras propias carnes, dura menos de una hora. Cágate. Hay DLCs que duran más que la campaña de este videojuego. Claro, la gente está muy cabreada porque no es un juego que tenga un valor acorde con lo que dura. Y entonces, claro, nuestro redactor, Alex Yorka, se lo ha pasado en 41 minutos. Se dice pronto, 41 minutos. Y bueno, es flipante, no sé qué vosotros pensáis, pero esto es una troleada por parte de Activision en toda regla. Y yo no sé qué pensará Sony, pero PS Vita se lleva una buena hostia con esto. ¿Cuánto cuesta el juego? Pues vale tus 50 pavos. Ah, sí, suave. A euro el minuto, más o menos. Así. No, a más de euro el minuto. Yo la creo puta. Que, no sé, tardan más en decir el nombre del juego que lo que dura en realidad. O sea, parece una tomadura de pelo que claven. ¿Cuánto has dicho que vale? ¿50 pavos? 45 o 50 por ahí. Por un juego que no dura ni una hora, es que es el colmo. Hombre, también es cierto que quien compra un juego de este tipo no es por el modo historia, ¿no? Y bueno, pues si has leído el análisis, sí, es que el modo online tampoco es que sea la repanocha, ¿sabes? Bueno, pero es que es indignante, me parece increíble. Es que eso, es que no solamente es que dure 41, 45, 40 y tantos minutos, da igual tu habilidad, ¿vale? Porque Alex tampoco es que sea el más diestro jugando al juego, ya confesado por él. Confesado por él. Pues ha batido un minuto el récord del de Game Informer. Es verdad. Cuidado ahí. Lo cual nos puede llevar a pensar que el Game Informer es un paquete máximo también. Yo me que no a quiero ir haciendo enemigos, ¿sabes? No me quiero meter con nadie más, ya suficiente me metió. Verás cuando el de Game Informer escuche el podcast, Joaquín. No te digo más. Pues va a venir a tu casa y me va a meter un palizón. Todo esto es con cariño siempre, por favor. O sea, con amor, va desde la patata. Pero bueno, eso que aparte de que dure poco, tenía más problemas el juego. O sea, tenía fallos, la inteligencia artificial es como suicida, literalmente. O sea, disparo un coche y me suicido, tiro bombas y me suicido, te veo y no te disparo, con lo cual me suicido. Japoneses. Y el multijugador, sí. Y que aparte el multijugador daba también problemas. O sea, que vamos, todo en uno. Sí, la verdad es que es un juego que, aparte de batir récord de duración, también ha batido el récord de puntuación en Guilty Beat. Yo creo que desde el RAW no le sacudimos a un juego tanto como este. Casualmente el otro que sacudimos fue Resistance, de Vita también, hecho por la misma gente. Así que no tienen que ser muy buenos. Ya han dicho hace poquito, dijeron que pasaban de juegos para soporte físico, se pasaban a los móviles. A los móviles, normal, claro. Nos ha jodido. Bueno, tengo que decir que yo por lo menos al Raúl le aprobé. Por lo menos. Sí, ah, yo creo que a Resistencia le hice yo la nota, creo que también la aprobé. No, pues aquí se ha llevado un ¿qué? Un 33. Madre mía. Un 3 más. Un punto por cada minuto. Desde aquí yo quiero romper una lanza y decir Activision, os queremos, de verdad. Yo creo que Activision no tiene mucho que ver con esto. Has dicho, venga, hazte tú, porque el estudio no sé si pertenecía a Sony, ¿puede ser? Yo lo de Nihilistic. No lo sé. Sí, no lo sé ahora mismo. De hecho son los mismos de Resistance y Resistance. Pero habiendo hecho lo que han hecho, es muy probable que pertenecía a Sony. Creo que sí, por eso. Y Activision ha dicho, que hacerlo vosotros, porque esto no sé por qué, vamos a verlo. Pero ha resultado un auténtico fracaso. Pues que entre unas cosas y otras, Vita no levanta cabeza, ¿eh? No, es una pena, ¿eh? Sí, porque Vita es un maquinón, la verdad. Se le puede sacar muchísimo provecho y una tras otra, Sony no deja de cagarla con ella. Me da una que es una carrera de fondo. Que no se entera, que es una carrera de fondo. Sí. ¿De cuánto fondo? ¿A 20 años? De la PSP también, mira. Ahí, PSP también era de fondo. Y mira, al fondo se fue. Sí, fondo. Yo tengo el fondo del cajón, la tengo. Yo me acuerdo cuando estaba saliendo, cuando antes de salir la consola, la gente flipaba y en los foros y todos los sitios en Facebook, que va a ser la leche, que la consola por fin. Y yo siempre decía, oye, que esto hay que ver lo que ha pasado Sony con la PSP, que la PSP ha sido un fracaso. Y la gente, no, que esto va a ser al revés, que Sony ha aprendido, pues me parece a mí que no, ¿eh? Aprendido y lo está repitiendo. Claro, sí, sí. Como siempre hace Sony. Ahora lo está haciendo a lo grande. Yo todavía tengo fe. Yo también tengo fe. Yo creo que algo sacarán o algo harán para que esto vaya adelante. El día que saquen un Kingdom Hearts, ¿vale? Igual que sacaron el de PSP, será cuando me compre la Vita. Uh-huh. Madre mía, pues como sea como el de Nintendo 3DS, agárrate, macho. Ya, bueno, tengo fe en el que sea como el de PSP. El PSP estaba bien. Como Call of Duty, vas a flipar. Bueno, mientras que no le hagan estos... Ahora dais sin sombra ahí, que se matan ellos solos. ¡Precipicio, me tiro! ¡Wow! Hemos ido el tema, tío. 50 minutos, un juego. 50 minutos. O sea, tengo juegos de Atari de 4 cuadraditos, ¿sabes? Que duran más. O sea, no me jodas, tío. Pero porque tenías que cargarlos en el cassette. Sí. También. Pero, tío, o sea, esto no tendrá ni para salvar partidas. Porque 50, ¿quién coño va a salvar en 50 minutos una partida? Tendrá los passwords como antes. Creo que el Sony 2 de Mega Drive dura lo mismo, prácticamente. Pasándotelo a hierro. 45-50 minutos dura el Sonic 2 en Mega Drive. El Sonic va, sí, por ahí. Y ahora lo encuentras por 5 euros. O 50. ¿Sabes? Yo tengo dos, te puedo regalar uno si quieres. Hola, derrochador. Dos Sonic. Bueno, pues mi noticia, a ver, hace unos días hubo una hecatombe. Chavales sin uñas esperando su Call of Duty Black Ops 2, acudiendo a todas las tiendas de videojuegos, buscando su copia reservada desde el principio de los tiempos. Llegan a casa acariciando la caja, comienzan a instalarlo y ¡zas! ¿Qué ha pasado? Sí, es lo que veis. El segundo disco de instalación es de Mass Effect 2. Suicidios colectivos. Qué troleada. Esto es muy duro. Esto es tremendo. ¿Por qué? No, que a mí me mola. O sea, que aquí el asunto es que... A BioWare también. Y para jugar a un juego te tienes que haber comprado antes otro que no tiene nada que ver. Pero es que ni de compañía, ni de distribuidora, ni de nada. No tiene nada que ver. No, estás jugando a Final Fantasy VII y de repente te dice inserte disco 3 de Metal Gear. Igual. Por ejemplo. Esto sí es una carrera de fondo. Ya, pero de fondo esto es muy duro, ¿eh? Esta gente regalarán algo, ¿no? O algo ya. Pues después de esto, que menos que... Se han regalado medio juego. Bueno, sí. En realidad, sí. Bueno, han regalado... Igual ha regalado el Mass Effect. A ver, por suerte el problema no ha terminado de cruzar charcos y se ha quedado en Estados Unidos. Que tampoco es tanto el problema, porque incluía un código de descarga para Steam y finalmente pues han podido jugar sin automutilaciones ni nada extraño. Y realmente el susto se ha convertido un poco en sorpresa, porque según ha anunciado BioWare en su blog oficial, los primeros 50 afectados recibirían una copia para PC de Mass Effect Trilogy si envían una foto que pruebe que tienen el juego equivocado. Van a jugar a un juego. Me refiero a Mass Effect, claro. Me refiero a Mass Effect, ¿no? No sé si vosotros sois alguno de los afectados. No, yo estoy al otro lado del charco, pero oye, ¿cómo se prueba que tengo eso equivocado? Porque yo cojo, si yo tengo el Mass Effect 3 y lo pongo dentro de la caja y simulo que venía equivocado de por sí, ¿cómo lo...? Vamos a ver, el rollo, si tú ves el vídeo, el videojuego tiene la carátula de Call of Duty, pero cuando lo metes es el disco 2 de Mass Effect. Claro, ¿Y es el segundo disco de instalación. ¿Y eso cómo lo haces en una foto? No, mira, pues magia, en la noticia tienes un vídeo que el tío se graba y lo mete el disco de instalación y se ve cómo lo mete y se ve cómo pone al ratito de meter el disco, pone más efectos y es cuando nos reímos todos. A mí lo que me llama la atención le haces un es que BioWare te regale Mass Effect Trilogy por una cagada de un juego de Activision. Me llama la atención. Sí, tiene algo. Es no ha sido ellos. Ahí tiene un infiltrado. Uno, que tendría un mal día, habría tomado un café con sal o algo y tendría muy muy mal día y la cara. Sí, el mismo día salió que en el Lego El Señor de los Anillos pasó algo parecido. Joder. Porque la gente que se compró el juego en la Xbox, me parece que fue, en Xbox 360, abrieron la caja y encontraron un CD de demo del Lego El Señor de los Anillos. No era el juego completo. ¡Qué bueno! Eso sí que me cabreo, ¿eh? O sea, eso sí bastante. Que me pillo un cabreo. Vamos. Que luego ya te tienes que comprar el DLC. Sí, claro. Que es un juego entero. Te dan la demo y luego ya tienes el DLC de jugar el resto. No des idea. Pobrecito. Desde luego. Y algunos se quejaban con lo del Revelations del Resident Evil, de la 3DS. Sí. Según dicen, el único nexo de unión que tienen Activision por un lado y Electronic Arts por otro, porque tienen distribuidoras distintas, es que se empaquetan los dos juegos en el mismo lado. Y a lo mejor por ahí... Claro. Un Joaquín cualquiera ha llegado ahí y ha dicho un disco por aquí, Joaquín, un perdona, disco por allí. Perdona. Yo soy muy efectivo en mi trabajo. ¿Sí? Que ahora mismo no tengo. Pero si lo tuviese. No, pero ¿cómo se lía de esa manera? O sea, no sé cómo se lía de esa manera. Queriendo. Llevaba un disco enroscado en el dedo y era el más ventoso. Y el otro lo llevaba el Call of Duty. Se tropezó. Digo, hostias, 50-50, no voy a tener tan mala suerte. Venga, parate. Que la ha cagado. Y se cayó un montón de veces, ¿no? Y se le confundió un montón, ¿no? Se le cayó 1.715.000 veces. Que fueron las copias que se han vendido. Es como Sony, acaba siempre aprendiendo y repitiendo de sus errores. Claro. Hombre, Sony cae, se tropieza con una piedra y se vuelve a tropezar. Y se vuelve a tropezar. Y se vuelve a tropezar. Y así hasta que acabe el podcast. Y se vuelve a tropezar. Sí. Y la pierna, Héctor no cuenta porque es un poco troll. Hasta que la pierna es miñón. Bueno, pues vamos a acabar el turno de noticias con una que va a gustar mucho a los jugadores del Call of Duty de PS Vita. Porque si queréis comprar la consola, la tenéis ya a 199€ hasta el 17 de diciembre. Sony ha aprovechado que se está celebrando estos días los PS Vita Days y ha anunciado que la consola solo Wi-Fi pasa a el precio de 199€ hasta el próximo 16 de diciembre. Así aprovecha la campaña de Navidad y os hace un regalito o vende algo por lo menos. Bueno, estos son unos cachondos, porque no hace mucho dijeron que en 2013 le iban a bajar de... No, en 2013 la bajamos de precio. O sea, ahora también... No, hasta el 16 de diciembre te la ponemos a 199. Luego, del 16 a Reyes, que son el 6, pues te la pondrán a 250. Y luego cuando pasen Reyes, que ya no la va a querer ni... Bueno, de hecho, en Reyes no creo que la quiera nadie. Cuando pasen los Reyes, que no la quieren ni Dios, dice, pues ahora te la vamos a poner a 150. O 160. No, y te regalamos el Call of Duty. No, simplemente te lo regalen con la caja de cereales. Eso también parece posible que te vengan dentro. Yo creo que por cada Call of Duty que compres te regala una Vita. Por el disgusto que te llevas. Claro. No, por lo pues menos ya que troleos aparte, porque aquí hay mucho troll suelto. Y voy a ser, yo que soy como Suiza, soy totalmente imparcial. Uh-huh. Voy a decir que Sony, la verdad es que Sony, me refiero a Sony, lo que viene siendo la infraestructura, marketing y tal, se lo está currando para que la máquina no se pegue la hostia del milenio. Porque, como dice Joaquín, dijo que iba a bajar en 2013 y están adelantando rebajas para que la gente pueda disfrutar de la máquina antes. Además, si habéis leído la noticia de PlayStation Plus, me parece que también es un acierto la política que van a llevar con el PS Plus de Vita, que van a regalar juegos muy potentes desde el lanzamiento del servicio, como Uncharted y este Gravity otro, ¿cómo Rush? Se llamaba, el Gravity Rush. Y me parece que es un buen sistema. Ojo, que este sistema, si no empiezan a salir una serie de juegos más potentes, porque yo, por ejemplo, tengo la Vita desde que salió y he de decir que he pasado buenos momentos con algunos juegos, pero claro, esos juegos al final se acaban terminando. Claro. Y una persona que tiene la consola tantos meses como yo corre el riesgo de aburrirse, cansarse de ella, desesperarse y mandarla a tomar por cooler. Entonces, igual lo que me ha pasado a mí. Nuevos compradores, está muy bien. Rebajas, cojonudo. Ventajitas para los de PS Plus, genial. Pero ojo, no descuidemos el catálogo, que al fin y al cabo es lo que alimenta una consola y es lo que le da la vida. Pero en este tema es Sony la que está teniendo problemas, que ella misma decía hace un tiempo, las noticias que decía que no entendía por qué las empresas no querían hacer juegos para su consola. Problemón, ¿eh? Porque en realidad es que es una pedazo de máquina, pero... Joder, es que a mí, yo realmente solo veo, o sea, dos juegos merecen la pena. Realmente no me lo ha comprado yo solo. Para mí, es que yo, todo lo que he visto son los dos únicos que me llaman la atención. No, hay más juegos que para las necesidades portátiles, perdona que te corte, Víctor. Nada. Hay más juegos para las necesidades portátiles que están bastante bien. Little King, New Little King Story, bueno, Little King, sí, era un Little buen King juego. Era. Silent Hill no es un buen juego, pero es entretenido. Y si te gusta la saga, no lo juegues, pero no está mal. Es decir, que hay una serie de juegos, Little Big Adventure y tal, los first party de Sony no están siendo malos, pero falta mucho, tío, falta además, variedad. Es que se anunció la consola en su tiempo con el tema de los dos sticks, el doble stick que llevaba, claro. que se iba a anunciar que se iba a jugar a shooter, que iban a ser la leche, y de momento lo que ha salido de shooter ya la estamos viendo. Resistance, hemos hablado, es que... Black Ops es horrible. Resistance es también horrible. ¿Cuál había uno más? El Unit 13 no llego a jugar. El Unit 13 no está mal. No estaba mal. No está mal. Pero tampoco es un triple A. No, claro. Es que anunciaron la consola para una cosa y resulta que es que los están dando juegos, que es lo que importa. Le están dando juegos muy malos, que no merecen la pena, aunque tengan nombre. Y bueno, y ya lo de FIFA 13 este año. Que FIFA ya fue la leche. Toma, bueno. FIFA 13 planchado, cambian la etiqueta, ponen el de FIFA 12, le ponen FIFA 13 y ya la venga, a seguir vendiendo. Es que parece que lo hacen con desgana, que lo hacen en plan de, bueno, venga, ¿por qué no? Si total, no va a costar dinero. Exacto, sí, es que... A ver si cuela, como con Resident Evil. Sí, no ponen esfuerzo en la consola. No, a ver ninguno. Si con el PS Plus este, que está bastante bien, en Play 3 está muy bien, esperemos que aquí llegue y también lo fuercen a... No solo que te vendan un Uncharted ahora, que luego vayan a dar buenos juegos también, al paso del tiempo. Sí, pero es que se acaban sin juegos para la PS Vita, ¿eh? Se quedan sin claro, juegos. Claro, es que no hay tantos juegos, y sobre todo no hay tantos juegos buenos. Claro, cuando vendan 4 o 5 juegos se acabó, ¿y ahora qué? Por claro. Mucho PS Plus que tengas. No, es que... Y no, me da mucha pena, ¿eh? Porque, a ver, yo no soy pro Sony para nada, pero tengo que admitir que la Vita es un maquinón. Y me da un montón de rabia que no se esté que se esté pegando la hostia que se está llevando. Yo también, porque soy muy de portátiles. Tengo la mayoría que han salido, me gustan mucho las portátiles y no disfruto con ellas últimamente. Ni con 3DS, que me gusta más, tampoco. Lo mejor de esto es que eso, yo no estoy disfrutando con que esté putea, pero me parece guay porque así baja de precio. ¿Qué pasa? Que cuando baje de precio y me la compre, sigue siendo igual, lo que pasa es que es más barata y va a tener los mismos juegos por culeros, y eso sí que me jode. Voy a decir, vale, ahora es cuando de verdad te voy a animar, ahora que te tengo, pero hasta que no te tenga, te tengo que putear ya, para que baje de precio, si no, no te puedo comprar. Esto es así. Política, en realidad es amor. En realidad es amor. Malito. Es la hora de despiezar una de las novedades del mes. Le toca, como no, al jefe maestro y a Halo 4. Héctor lo ha jugado y nos lo va a contar todo. Cuéntanos, Héctor. Bien, pues como has dicho, jugué el Halo, me lo pillé de salida. Y bueno, básicamente se puede resumir en que ha sido un poquito agridulce. Tiene cosas buenas, pero cosas que no tanto. Bueno, nada más empezar, bueno, yo tuve la suerte de pillarme la edición coleccionista y claro, te viene ahí con todo el merchandising, todo el atrezo, pero no te viene manual del juego, cosa que como pues eso, como yo tengo la edición coleccionista tampoco afecta, pero claro, uno que se compra la edición normal, abres el juego y te lo encuentras ahí, los dos discos pelados y mondados. La campaña nada más empezar empieza un poquillo mal, te empieza con una cinemática. Ya la cinemática, ya las voces están descompasadas con los labios. Cosa que eso ya rechina un poquito. Porque realmente no es un problema de montaje, de que se va la frase más allá. Sino que las frases en español son más cortas que las que se dicen en inglés. Por tanto, ahí está el descompás. Pero vamos, en apartado sonoro ese es el punto malo que le veo. Luego ya, pues nada más empezar la campaña, todo perfecto. Visualmente cumple bastante, cumple mucho, se ve muy bien. No tiene ningún defecto gráfico, al menos que yo haya visto. O sea, no tiene ni popping, ni tearing, ni... Bueno, los tres INGs los tiene. Y tampoco tiene ningún tipo de bugs, al menos que yo haya experimentado. Volviendo otra vez al apartado sonoro, también está bastante cuidado, la verdad. Cuando me monté por primera vez en el Warthog, rugía que a gusto escucharlo. Parecías ahí, hubieras ido con una motito en la carretera. Y bueno, la historia, como... Es un Halo, la historia está muy, muy bien, está muy curada, sobre todo para ser un shooter, que al fin y al cabo es lo que es. Y la historia está muy curada, tanto el desarrollo de la acción como las relaciones que desarrollan el jefe maestro y Cortana, que realmente se les ve muy humanos. Por lo menos yo les he visto más humanos que nunca. Luego respecto a ya más jugablemente... Hay gran variedad de armas, porque se introducen las armas prometeas, y aunque son adaptaciones de las otras armas que existen, como las armas humanas y Covenant, pues bueno, le da un puntito ahí de diferencia al juego que se agradece. Sin embargo, la gran diferencia, volviendo también a todos los prometeos, que son la nueva raza de enemigos que están en el juego, pues es sin duda su forma de combatir, ya que si bien el Covenant, y lo único que hace es por ti directamente, los prometeos no, los prometeos se mueven mucho, se desaparecen, vuelven a aparecer, los perros van a por ti y realmente está muy, muy novedoso, es muy novedoso el apartado. Y bueno, lo comentado, son la nueva raza, son los prometeos. Está por un lado, son tres tipos de enemigos. Están por un lado los perretes más mecánicos, que llaman los crawlers. Luego está una especie de avioncillos así, muy al Call of Duty, que se llaman Watchers, y nada, esos son los, seguramente son los más puñeteros de todo el juego, porque te reviven a los enemigos y también les ponen un escudo encima. Luego por último están ya los enemigos grandes, que son los caballeros prometeos. Esos sí que son los, como si fueran a ser los élites del Covenant. Y de la campaña, pues eso, poco más que decir, está muy, muy cuidada, y realmente hay que jugarla porque hay un hecho clave que... A algunos les parecerá bien, a otros les parecerá mal, pero vamos, es un hecho que no va a dejar indiferente a nadie. Respecto al multijuego, es la parte que menos me ha gustado, porque no es, se ha intentado Call of Dutyizar, ni es Call of Duty, ni es Halo, ni un sucedáneo ahí de los muy raro que no me termina de convencer. De hecho, nada más empezar el juego, o sea, las primeras horas, el primer día, el juego ya daba problemas. Ya no se podía, los servidores de 343 se saturaron por toda la gente, cosa normal, claro, como se iban a imaginar ellos que iban a comprar a la gente un Halo, por favor. Y se saturaron, no se podía jugar la campaña en cooperativo, no se podía unir a otro jugador para jugar juntos a online, solo podía jugar tú solo y aún así con problemas, porque el sistema te junta las partidas con gente de tu mismo nivel, pero al principio, como estaba saturado, pues no, te podía meter una partida con tío con mucho más nivel que tú, cosa que desvirtuaba bastante la experiencia de juego. Luego aparte el sistema va con host, cosa que a mí me parece horrible. Estamos ya en 2012, señores, en 2012. Vamos a ver, ¿cómo vais a poner un juego con host? Y encima un juego que es exclusivo, que los servidores los tendría que dar Microsoft. O sea que para algo estamos pagando los usuarios de Xbox el online. No sé, ya que vais a poner un juego exclusivo, pues poner servidores dedicados, que no cuestan tanto. Lo hacen otras compañías y realmente van bien, muchísimo mejor que los hosts. Bueno, respecto más jugablemente al multijugador, hay varios modos de juegos. Están primero el juego de guerra, que están todos los modos clásicos de Halo. Están asesino, captura la bandera, el rey de la colina. Y luego había uno más que era el rey de la colina, era el nuevo, creo. Luego también están por otro lado las Spartan Ops, que es un intento así raro de de suplir el tiroteo, que lo han quitado en esta nueva entrega, los señores de 343, y han intentado suplirlo de esta forma, cosa que no está muy bien, porque para jugar a las Spartan Ops hay que tener el Gold, y para el tiroteo, puesto que era un modo offline, pues no, cosa que yo le veo un punto negativo. Así que, pues, básicamente eso es, sensaciones agridulces. No sé si queréis comentar algo más. ¿Qué te ha parecido la duración de la campaña? Porque, por lo visto, es bastante corta, ¿no? Sí, bueno, realmente está en... Básicamente a mí lo que me ha sido durando los halos, 10, 12, 15 horas, depende de la dificultad. También es cierto que el título gana bastante si lo juegas con una dificultad elevada y en cooperativo, que vamos, personalmente es como a mí me gusta jugar a los halos. Hombre, eso de duración corta después de tener el Call of Duty del otro ya queda un poquito obsoleto, ¿eh? Sí, eso también es cierto. Halo podría ser, no sé, podría llegar perfectamente a 20 Call of Duty Black Ops de Classified. Vale, yo voy a hacer la pregunta con mayúsculas. ¿Se nota mucho la marcha de Bungie o no se nota tanto? Ahí. Yo te digo que, como ya he comentado, que a mí el jugador, seguramente, no lo he jugado mucho todavía porque está el examen y tal, bueno. Pero seguramente me guste, sin embargo, no me termina de convencer. Más que nada porque volvemos a los Halls, o sea... ¿Cómo podemos volver a los juegos en un juego exclusivo? Es que no me cabe en la cabeza. Yo, porque todavía tengo una conversión decente, pero alguien que tenga menos, o sea, se puede encontrar prácticamente disparando y que el tío se ha movido a lo mejor 3 metros a la derecha y no le está dando. Así pasa, que muere 50.000 veces una partida y mata a 2 personas y se frustra y se cabrea y pasa lo que pasa. Bueno, ¿y tú, que te molan los shooters y eso, qué te quedarías? ¿Con el Halo anterior, Halo 3 o con este? Pues... difícil, yo... Seguramente me quedaría con el anterior. Me quedaría con el anterior, pero más por su multijugador, no tanto por la campaña. La campaña realmente me ha gustado más. Me gusta más la de este, más épica. Realmente con eso que pasa, que no quiero decir, porque es un poco spoiler y. Dicen también que está mucho mejor contada que los halos de Bungie. Los halos de Bungie eran un poco. Sí, tengo que hacer un guión. Y este, sin embargo, dicen que la campaña es mucho más. Fácil de seguir, fácil de comprender y fácil de digerir. Sí, ya, como estaba diciendo antes, en la campaña está bastante bien, y sobre todo lo que a mí me ha sorprendido es cómo interactúan el jefe y Cortana. Realmente son conversaciones muy creíbles, muy humanas, y eso sí que lo han conseguido, y sobre todo las voces, tanto la entonación como la voz en sí. Y eso está muy currado, está muy bien. Así que mini punto para 343. Para los que estamos un poco cansados de esta saga, de que nos parece siempre lo mismo y tal, para que yo juegue, ¿qué me dices? Es decir, ¿qué novedad me planteas que me pueda enganchar de nuevo? Pues depende, ¿por qué te ha cansado la saga? Eso lo primero. Bueno, supongo que a muchos nos ha parecido un poco lo mismo uno tras otro, ¿no? Con diferencias, evidentemente, ¿no? Pero siempre lo mismo. A mí, de esta forma, no es algo que me haya llamado la atención desde un primer. Pues, no sé, realmente los nuevos enemigos le aportan un tono bastante diferenciador. Porque, como ya te he dicho, cambian bastante la manera de jugar. No es lo mismo enfrentarse al Covenant que enfrentarse a los Prometeos. Y eso le añade una novedad mucho más... historia. Y luego, aparte, como han querido cambiar el modo multijugador, también puede atraer a otro tipo de público más diverso, más acostumbrado más a los shooters por excelencia como Call of Duty y Battlefield. ¡Antianálisis! ¡Vieja! ¿Dónde vas, muchacho? ¿Qué más jugado esta semana? Pues me he machacado a la demo del Cloud Rutri Bastodre de Clash de... ¿Cómo coño se diga eso? Demo. ¿Y eso qué es? Pues verás, te lo voy a contar. te pone 45 minutos del juego para que lo veas así un poquejo por encima, y si te gusta, pues ya te lo queda. ¿45 minutos? Amor, pues una partida tú te dura más. Pues créete, que he ido a la tienda y me han dicho que no. Que es que será el juego enterico y me han cobrado más de 1000 duros. Que es que se está poniendo muy caro esto de los marcianicos, ¿eh? Vamos a tener que ver a petanca, pero a la de ya. ¡Ordinarios! ¡Hostia! Y después de este raro análisis, vamos con un tema un tanto controvertido, la especulación de los videojuegos. Sí, sí, habéis oído bien, especulación, esto no va solo con el tema del ladrillo y tal. Es que resulta que en esto de la caventa de videojuegos a veces se va un poquito de las manos a todos y se genera un negocio alternativo un tanto caótico y a veces incluso abusivo, y no sé yo si decir que roza la legalidad, Manu, ¿cómo lo ves? Pues hay de todo un poquito, supongo, porque está la parte más normalita, la parte que sabe moderarse, pero después está la parte tanto particular como de empresas grandes, ¿eh? Que hay gente para de todos los tipos, que abusan de esta posibilidad, que se aprovechan sobre todo de lo que la gente sabe, o de lo mejor dicho, de lo que la gente no sabe. En plan, pues vendiéndoles cosas más caras de lo que realmente son, haciéndoles creer que realmente son otras cosas de lo que son, o similares. A ver, yo realmente compras un juego, te cansas de jugarlo, lo explotas al máximo, decides venderlo porque no le vas a dar más uso. Lo llevas sobre todo a las grandes empresas, te dan 2 duros mal contados y ellos después lo venden a terceros por mucho. ¿Cuántas veces no hemos ido a una tienda, hemos visto un juego de segunda mano? Con respecto al precio del juego que compras de primera, a lo mejor hay 2 euros menos o nada, o céntimos, ¿no? Incluso a mí me ha pasado que llevo a comprar un juego nuevo, ¿vale? Y el juego de segunda mano está más caro. Está muy bien para cuando te cansas y quieres quitártelo un poco de encima y tal, pero realmente el que después va a comprar, pienso que es abuso. Yo opino, y muy parecido a ti, Nieves, es abusivo el tema de en las grandes tiendas. Ir a una tienda, dar tu juego, que te den 10 euros, lo que sea. Encima, si es posible que te lo den en vale, no te lo den en dinero directamente, o te den menos dinero si te llevas en efectivo, para luego venderlo a un precio súper súper exagerado para ser de segunda mano. A favor está, estoy claro que estoy a favor de la venta en foros, entre usuarios, entre jugadores. Hay miles de foros, GuildTV va a abrir una hora, que puedes hacer miles de compras, miles de transacciones a un precio normal. Un juego de segunda mano no puedes venderlo nunca a 50, 60 euros como lo venden. Y es verdad lo que dices tú, Nieves, de que yo he visto también de ir a una tienda de videojuegos y que te deben ir ver el juego de segunda mano más caro que el juego nuevo. Sí, eso es absurdo. Sí, totalmente. Además, yo creo que tienen que darse cuenta, es decir, no tienen... No sé si lo hacen por descontrol, porque la gente pasa, o lo hacen a posta, no lo sé, no te puedo decir, porque no he trabajado nunca en una tienda, no sé cómo puede ser Game o alguna de estas. Parece a posta. Yo creo que lo hacen a posta por lo que he dicho, porque se aprovechan del desconocimiento de la gente, porque hay muchos, muchos padres de chavales que quieren un juego, que van a comprar el juego realmente desconociendo lo que hay. Y claro, ellos van para allá, van a segunda mano, directamente pasan de mirar de primera mano porque suponen que va a estar más caro, van a segunda mano, se encuentran un juego por X dinero, lo cogen, sin ni siquiera, pues eso, darse cuenta de que a lo mejor por ofertas puntuales o porque ya ha pasado mucho tiempo, el juego original sin abrir está más barato. Este es un juego de segunda mano, como la tienda le tiene que seguir sacando el beneficio que ellos planteaban, no se molestan en bajarlo. Si ellos querían sacarle 30 euros de beneficio, pues lo van a seguir manteniendo a ese precio. Sí, y el original, por lo que sea que tú dices, es una oferta, o porque ya pasó un tiempo, te baja de precio a los 30-40 euros, pero el juego de segunda mano es 45. te siguen cobrando más por el juego de segunda mano que el original. Eso no sé, no. Yo te digo, estoy muy a favor de que los usuarios propios de segunda mano, en foros de internet, incluso en eBay, te estén vendiendo sus juegos de segunda mano porque no los van a utilizar. ¿Y para qué los quieres? Si hay gente que sí los colecciona, pero hay otra gente que no. Si no los quieres para nada en casa, pues véndelos. Si te has sacado ya tu beneficio a ese juego y no lo quieres, véndelo y lo vendes a un precio normal. Ahora las compañías sí que están un poco más concienciadas, están viendo que realmente se está formando un negocio de segunda mano que a ellos no les conviene. Ahora te meten números de serie en juegos que después, cuando intentas jugarlo, estamos hablando de consola, ¿no? Intentas jugarlo y no puedes. Pues yo, mira, yo directamente voy a obviar el tema de segunda mano en tiendas y en multinacionales y tal, porque no lo considero un mercado justo ni lo considero un mercado a tener en cuenta para los jugones, los videojugadores de toda la vida. Sin embargo, sí creo que la compraventa de segunda mano es preciosa, a mí me encanta, es un arte, ¿me entiendes? Negociar cuando estás vendiendo para intentar sacarlo al precio que tú quieres, o cuando estás comprando encontrar una mega ganga por ahí por un foro o en eBay o en alguna cesta de videojuegos por ahí rara y llevártelo a casa, me parece tan divertido o casi tan divertido como luego llegar a casa y jugar a ese videojuego. O sea, todo ese juego que se genera ahí a mí me parece genial. Mi madre siempre me ha dicho desde bien pequeño que me iba a poner un puesto en el mercadillo porque siempre estaba liado. Y antes de que existiera internet y antes de que se popularizara esta práctica, yo ya vendía y compraba cosas. Yo me acuerdo que mi primera Master System con 11 años se la vendí a mi amigo Jesús, que nos está escuchando desde Alemania, que vive allí. Y a los 2 años, con todo mi morro, fui a casa de mi amigo Jesús y me volví a llevar la Master System a mi casa de vuelta. Pero sin pagarle nada. Y el tío que bueno, y ni me pegó ni nada, y me la llevé a casa. Y ahí la tengo todavía. Y hombre, yo estoy a favor, es que estoy un poco a favor y en contra, tengo una disyuntiva ahí. Pero yo lo que veo es la especulación, o sea, pura y dura. El tema de juegos viejos a más de 100 euros. Por una parte está bien cuando tienes el juego y dices, joder, mira, tengo este juego que ahora mismo si lo quiero vender me van a dar barbaridades. Hay juegos que se pagan barbaridades. Estoy en contra cuando quiero ese juego y veo que se pagan barbaridades. Y digo, vale, yo quiero ese juego, pero no quiero pagar 150 euros. ¿Quieres un Suikoden 2? Y búscalo. Si lo encuentras, 200, 300, una barbaridad. Yo creo que eso habría que... Es que hay gente que los compra y sí, de verdad, los va a disfrutar. Y gente que dices, ay, no, yo lo compro, lo guardo aquí. Hay que tener también un poco de ojo, saber qué vas a guardar, porque un FIFA 97 ahora mismo no le vas a sacar ni un euro. Bueno, pero si se lo vendes sacado una paca de gameplay, bueno, sí, lo mismo sí, sí. Una perra buena. Pero yo creo que es un arte, o sea, es saber qué juego decir. Este, normalmente son RPGs, es verdad, y dices, pero este me lo guarda aquí, dentro de 10 años todo el mundo va a querer este juego, no lo va a tener nadie. O días que se ponen, no sé si os habrá pasado, que has mirado en eBay o cualquier sitio y un juego está, o sea, está costando siempre 20 euros tal, y de repente ese mes, por lo que sea, se ha puesto de moda un juego viejo, lo vas a comprar y está a 70 euros. Y dices, ¿eh? Y sí, de hecho también, no solo por eso, no sé si os acordáis de la anécdota con todo el los agujeros de seguridad de las consolas, cuando por ejemplo se descubrió el agujero de seguridad que tenía Wii con determinados juegos, que de pronto esos juegos desaparecieron de las tiendas y en segunda mano te los encontrabas mínimo por 120, 130 euros, sí. Y eran juegos de Wii que eran súper chorras, pero de buenas a primeras fue especulación a tope. Eran los Lego, me parece, y el primero de todos creo que fue el Zelda. El Twilight Princess, este me parece. Sí, y uno de Batman también, creo. Lego Batman. El Lego Batman, sí, ese. Normal, sí. Los de Lego. Se le cayó una pieza y por ahí se metieron todos. Que te puedo asegurar que ya por curiosidad fue por verlo y ver cómo en las tiendas dejaron de estar, porque claro, las tiendas estaban a 10, 20 euros. Y de buenas a primeras te encontrabas en eBay 20.000 millones de ofertas del mismo juego y la más barata era 90 euros. Eso es especulación que hizo la gente. La gente saliéndolo se llevó sus 80 copias, las que fueran, y luego aprovecharon para no sé si empresas, pero sí algo más organizado, que aprovecharon el tirón y se llevaron todo lo que pudieron para luego vender. Y es verídico que yo conozco dependientes que decían, no, es que de pronto me ha venido y se ha llevado cuatro copias del mismo juego y no sé por qué. Y cuando me he enterado. Claro. Amigo, pero tú no harías eso si te das la oportunidad. Porque yo sí lo haría. Posible, yo también. Sí, claro. Para comprar un juego por 10, 15 euros y venderlo por 90, no está de todo el mal el margen de beneficio. Te diré. Yo creo también que, o sea, el tema este de la especulación, a día de hoy, con los juegos que salen hoy en día, es un poco más difícil. Porque antes es verdad que era más minimalista, a la gente le gustaban los videojuegos, siempre eran menos, o eras un chavalillo y te cargabas la caja, O sea, el tema Suikoden 2, Legend of Dragoon, Terranigma, de esto, encontrar juegos a 150, 200 euros, creo que ya últimamente es mucho más difícil. Porque sacan edición especial, que antes la gracia de una edición especial también es que eran menos. Ahora, raro es que una edición especial 70 euros y en 4 meses la tienes a 20 euros. Pero yo creo que ya el tema es la especulación ya últimamente. Y bueno, cuando lleguen ya la descarga digital, ya todo digital, pues entonces ya sé que se ha acabado. No te creas que se ha acabado, porque mucha gente le gusta tenerlo físicamente. ¿Vale? ¿Sí? Porque, hombre, te contaré, nada más que tienes que irte, por ejemplo, aquí en en Barcelona tenemos el Mercat de San Antoni, ¿vale? Donde hay, bueno, pues hay mercadillos de todo, de segunda mano, de juegos antiguos, de juegos retro, juegos de todo tipo. Y te puedo asegurar que los Final Fantasy VII no bajan de 70-80 euros. Y el 9 tampoco. Y el 10 últimamente también se está revalorizando, ¿vale? Y esos los tienes tú en la store de la Play, que los tienes. Y te los puedes bajar y los puedes tener. Y ya, si tienes uno que tenga las instrucciones en buen estado, en castellano y con la cajita limpita, ya te pueden clavar 90-100 euros, ¿eh? Yo lo tengo precintado. Gracias por el consejo. Buah, pide 150 por ese. Es que no lo vendo. ¿Ves? Ahí tienes a la gente que simplemente lo tiene porque le gusta y después están los otros que lo hacen por negocio. No será el primero que se dedica a comprar X juego y después los vende por el doble de por lo que lo ha comprado. ¿Quién ha dicho Tony? ¿Quién? Entonces sacamos en claro que nosotros somos demasiado honrados como para traficar con videojuegos y que no vamos a salir de aquí ricos ni mucho menos, ¿no? No, somos... los queremos demasiado para hacerles eso. Lástima. Pues nada, pues muchas gracias y vamos a la friki sección. Amantes de Marvel, después de tantas películas insufribles de superhéroes, hoy Joaquín nos trae más muñequitos de estos, pero esta vez en papel. Los Vengadores contra la Patrulla X, el crossover definitivo del mundo del cómic. O bueno, eso nos hacen creer, ¿no? Cuéntanos. Pues nada, sí, hace 2 mesecillos más o menos empezó lo que Marvel tenía que llamar siempre el evento del año. Que luego nunca es cada año, suele ser cada año y medio o 2 años. Y pues esta vez le toca a los dos grupos de superhéroes, digamos, emblemáticos de la Casa de las Ideas, que son los Vengadores, sí, los Vengadores, los que vimos en el cine, pues no son 4 como se ven en el cine, ni 6, son muchos más, bueno, hay 18 por lo menos, contra la Patrulla X, lo ves, ¿no? Cíclope y tal, y, bueno, todos los mutantes. Bueno, pues el argumento os cuento un poquito así por encima, sin spoilers y tal, pero básicamente pues es que la fuerza, para todos los que estéis relacionados con Marvel lo entenderéis, y si no pues os lo voy explicando. Llega a la Tierra pues la Fuerza Fénix, que es pues un fénix, como su nombre indica, y se supone que hay una mutante que se llama Hope que va a recibir a dicha fuerza. ¿Qué pasa con la fuerza esta? Pues que en el pasado vino, se apoderó de una mutante muy famosa que es la Fénix original, Jean Grey, os sonará de las películas, y se le fue la pinza y se tuvo que suicidar porque si no se cargaba, destruía la Tierra. Entonces, claro, cuando viene la fuerza, pues hay los dos grupos de Marvel están. Los Vengadores piensan que esa fuerza va a destruir la Tierra y la Patrulla X pues piensa que no, que va a ser el nuevo Mesías de la raza mutante, que les va a hacer renacer como homo superior y todas estas historias. Bueno, pues son 6 numeritos, van a ser, bueno, en Estados Unidos son 12, pero claro, aquí en España se publican de 2 en 2 y son durante 6 meses, 6 números, y abarca pues un montón, las principales colecciones de Marvel. O sea, 8 colecciones diferentes, que son esta principal, que es la Vengadores contra la Patrulla X, y luego las demás principales son pues Vengadores Secretos, los nuevos Vengadores, Lo Ven y la Patrulla X, todas las principales, digamos, de eso, de la Casa de las Ideas. Bueno, pues, ¿qué contar de esta serie? Pues guionistas. Los guionistas son pues lo más famoso del universo Marvel. Brubaker, que se encargó del Capitán América. Jonathan Hickman, que ha hecho casi todo, se ha dedicado mucho a los Cuatro Fantásticos. Dibujantes también, pues el principal encargado de la trama central de Vengadores contra la Patrulla X. Pues el principal dibujante es John Romita Jr., que ha hecho mucho Lo Ves, ¿no? Y tiene así un estilo bastante, bastante divertido, y a mí me gusta mucho cómo dibuja este hombre. Luego, una de las cosas que tiene novedosas, digamos, el cómic, pues que a España ha llegado con portadas alternativas, una cosa que antes no se había hecho y que en Estados Unidos está muy de moda, que es que te sacan un número de un cómic y el número 35 de la Patrulla X tiene 4 o 5 portadas diferentes, que cómic es exactamente igual, pero por fuera cambia la portada. Tú eliges la que más te gusta y te lleva a casa. En este caso sacan solo, de cada número sacan solo 2 portadas. ¿Qué pasa con esto? Que si eres muy friki, quieres los dos. Que sean iguales, tú sabes que son iguales, pero tienes ahí algo que te está diciendo, cómprate los dos, y los quieres. Pero bueno, como tampoco estamos como para tirar mucho dinero, solo deciros que si os interesa seguir lo que es la historia principal, con compraros cada mes el cómic central, que es Vengadores contra la Patrulla X, tenéis suficiente. Los demás, las demás colecciones simplemente complementan un poco la historia. Y bueno, si os gusta, pues espero que nos comentéis por Twitter o dejéis algún mensajillo diciendo qué os parece. Exactamente, por el foro. Que inauguren con unos topics de cómics. Efectivamente. De Vengadores contra la Patrulla X. ¿Tenéis alguna duda? ¿Queréis saber algo más? No sale Hulk, es una pena, pero bueno. ¿Y tú qué te vas a comprar? ¿Una portada o 2 portadas? Yo tristemente llevo ya, o sea, solo han salido 2 números hasta ahora y llevo 4 cómics comprados, ¿sabes? Es muy triste porque es que en realidad son exactamente iguales, lo único que cambia es la puñetera portada, pero luego el cómic es lo mismo. Pero tú tienes ese reconcoma ahí dentro de, no tengo la otra portada. Te juro que el primer día dije, no, me compro solo uno y ya está. Pero luego cuando llegué y lo tenía en mi casa dije, pero ¿cómo no te vas a llevar el otro? ¿Cómo no te lo puedes llevar? Pues nada, lo que también os quería comentar, que si queréis, bueno, los podéis comprar ahora mes a mes, o seguramente, esto no está nada confirmado, porque claro, si no, no venderían, pero seguramente cuando se acabe la colección dentro de 6 meses, a los 2 meses sacarán un tomo de estos en plan libro con su pasta dura, todas las portadas y todas las chorradicas, y me imagino yo que si el número está más o menos a 3,50, pues el tomo entero con todos los números no creo que supere los 20 euros. ¿Lo vais a comprar o no? No. No, a mí me gustan los libros de verdad, lo siento. Yo es que yo soy un libro de verdad. Los libros de verdad. Es un libro de verdad, tiene hojas, dibujitos, tiene palabras. Sin cosas. Joaquín, tío, yo digo una cosa. A mí me gusta. Y te digo que me gustaría, pero es que es tan jodidamente difícil cogerle el hilo a eso a estas alturas que te dan ganas de haber nacido hace 60 años, tío. Porque ahora es que ya es imposible ponerte. Sí, ahora mismo es complicadísimo porque unos vienen de otros y si no te sabéis la historia de un personaje y te enganchas a una historia, resulta que te pierdes un montón de cosas y no puedes comparar, no puedes ver todos esos detalles. En realidad al principio, sí, al principio es más difícil, pero luego realmente, o sea, los cómics normalmente van por arcos argumentales, a lo mejor son 5 números que te cuentan una historia, te compras esos 5 números y ves esa historia. Hombre, que si sabes de dónde viene Lo Ves, ¿no? Y toda su historia mola más, sí, pero sí, si claro. No te enteras también igual. Tienen pequeños detalles que si eres un friki y te lo conoces, pues mola más. Y otros que no. DC, por ejemplo, ahora ha empezado con el nuevo universo DC. Hace 6 meses o por ahí ya han empezado todas las colecciones desde el número 1. Sí. Ahí pues empiezas y te cuentan todo desde el principio y te sueltan uno que está bastante bien. De esta manera sí es verdad que al principio, si no sabes, te echa mucho para atrás. Porque ves encima esto, o sea, ves aquí Vengadores Secretos, Vengadores, los nuevos Vengadores. Y dices, hostia, ¿esto no es lo mismo? O sea... Va, te quedas con las películas y te enteras igual. Lo más lioso es la Patrulla X, porque hay la Imposible Patrulla X, Logan y la Patrulla X, X-Men Legado, 20.000 Patrullas X. O sea, dices, ¿pero esto qué mierda es? ¿Patrulla X? Patrulla claro. X, pero sí, o sea, Batman mola. Oye, Joaquín. Dime. Que luego si eso me prestas unos pocos, ¿eh? Gracias. Pásate por aquí por mi casa y coge lo que quieras. A ver, no sé lo de... Es época de chimenea y ya se sabe. Y también hay compra-venta de cómics, ¿o no es como los videojuegos? Sí, pero son cosas más de coleccionista a lo mejor. Pero son mucho más baratos. O sea, la compra-venta de cómics no suele... No suele ser, vamos, por lo menos lo que he visto yo, siempre te sale mucho más barato. O sea, no te vas a encontrar un cómic que te pide, bueno, puede ser, pero es muy raro que te encuentres un cómic que cuando salga cueste 4 euros y te pidan 20 euros por él. Porque hay, o sea, se edita mucho y no hay problema, no suele haber problema de abastecimiento. No, lo más, mira, lo más que me ha costado encontrar fue el tomo 6 de Chicho Terremoto. Dicho terremoto, ¿cómo sé? Y lo encontré en una tienda de Ciudad Real, que es donde menos me lo esperaba que lo iba a encontrar. No puede ser. Me recorrí tiendas de Valencia, tiendas de Madrid, envié emails a tiendas de Barcelona y en ningún sitio tenían el tomo 6 de Chicho Terremoto. Llego aquí a Ciudad Real y tienen Chicho Terremoto, tomo 6. Digo, no puede ser. No puede ser. Bueno, yo me esperaré a que lo saquen sin colorines para dibujarlos y salirme de las rayas, que era lo que me gustaba hacer de pequeña. Pero bueno, muchas gracias, Joaquín. Pues esto es todo por hoy. Os recordamos que estamos en las redes sociales, en Facebook y en Twitter, GuiltyBit, y en GuiltyBit.com y GuiltyBitTV en YouTube. No dejéis de pasaros por nuestros canales. Y se despiden también nuestros colaboradores. Anastasio, ¿qué te ha parecido este segundo programa? Muy mal. No, muy bien, está genial y cada vez mejor. Y me alegro que la redacción, el equipo de redacción, se vaya acercando cada vez más y con mejores incorporaciones y mejores aportaciones al programa. Y nada, que durante esta semana veáis las cosas nuevas de la página, nos troleáis en el foro y yo sé, todas esas cosas que nos gusta que hagáis. Hasta la semana que viene. Pues nada, hoy ha sido, la verdad, me lo he pasado bastante bien grabando el podcast. Y lo mismo que ha dicho Anastasio, os animo a que entréis a la web y veáis todas las novedades, que hay muchas y bastante, bastante interesantes. Los blogs, el foro, en el foro, en trolear, es muy divertido. Todo contra Anastasio. Y nada, que nos vemos la semana que viene. Bueno, yo casi no llego a despedirme porque estoy a punto de ir a comprar el Call of Duty de Vita. Así que, hasta la semana que viene. Pues nada, yo me lo he pasado súper bien hoy, en el primer podcast que hago, por lo menos de la temporada, el primero que hago yo. Y nada, que os paséis por Guilty Beat. Hay cosas muy chulas, estamos haciéndolo muy grande, hay un foro muy, muy guay para trolear y muchos blogs muy chulos para leer. Ya nos vemos. Pues nada, yo os animo a que entréis al foro y que ahí veáis ahí vuestros chanchullejos de mercadillo y tal, porque ahí estaré yo vigilando para pillar a ver si hay alguna ofertilla o algo. Nunca se sabe. A la semana que viene. Chiquetes. Bueno, pues un placer haber estado aquí con vosotros en este mi primer podcast, tanto de esta temporada como de siempre. Y nada, ya volvemos a hablar en otra ocasión. Pues esperamos a todos en el próximo podcast y hasta la próxima, culpables. Bueno, ¿y ahora qué? Tres, dos... Espera, ¿por qué? Guay. Y vamos a presentar a nuestro equipo Perdón. Nuestro equipo pulposo. ¡Culpable! Ahora somos pulpos. No, pulpable. ¿Qué es el pulpodcast? Eso no somos, ese es otro. empezado a hablar, pero tenía el micrófono mutado. ¡Joder! Eso está bien. Me estaba asustando. Oye, vas a dar mío encima, lo sabes que encima el teclado ahí. 3, 2, 1. Me ha soltado todo. Perdón, soltado todo. No, nada, decía, aquí en mi noti, en vez de replicar que os habéis estado escojonando, ¿o qué? Sí, básicamente. Sí, sí, sí. Que se suelta aquí, me estoy mareando, digo, en vez de replicar, me descojonáis, cabrones. Es que no sabía qué replicar. Durante estos últimos meses no hemos tenido nada más que noticias de parte de Ubisoft, sí, de Ubisoft, que se me va la pinta. En el que... Esto me lo cortas. Dejamos las redes sociales para despreciar... Estoy tonta hoy. Perdón. Igual, me encanta. Yo creo que me he vuelto disléxica de repente. Porque si fuera con G sería Galo, entonces sería un poco raro. Uy, hispano ahí. El palo. Uy. Creía que lo tenía muteado. Y ya espera, espera, pero tengo que pulsar una tecla para... Sí. ¿Y qué tecla es? Control, normalmente. 3, 2, 1. Bueno, por lo menos no tendrá un 33 como Call of Duty, que tú que no te le has puesto. Pues va a ser que no era control. ¡Oh, putas! ¡Vieja! ¿Dónde vas, muchacho? Bueno, ¿qué más jugar esta semana? La gente va, no lo he puesto y claro, pilla ahí. Qué risa. Es que me ha gustado el vieja ese. Me parece que es un vaquero. ¡Ordinarios, hostia! Has cambiado el micrófono ahí. Madre mía. ¡Qué adicto! Pero es que tenía buceado porque no podía. ¡Ordinarios! Raquel no se ríe por los paletos, se ríe por lo de mano. Ya. Hombre, claro. Los ajo. Ya te vale. Danos paso. Que no nos lo hacemos. Pero es que se queda muy raro, podéis ir directamente. ¡Niña! Hasta luego, ¿no? Pero yo, es que yo quiero decir muchas cosas, no solamente hasta luego. Vale. Dios mío, qué voz fantasma de casa acaba de miedo, ¿no? Hazme un punto de miedo. Es que a mí esa palabra me sale del alma. Pues nada, gracias y intentaremos engancharnos a alguna de estas historias. ¿Cuánto amor hay de esa palabra? Una de estas historias. De forma más agresiva, de verdad, ¿eh? Alguna de estas mierdas. Zarrapastroso. Me voy a acostar todo un día esta noche. Estos muñequitos ahí dibujados. Los monigotes, eso ahí. Toma lecho. Libros de verdad. Libros de verdad. Cuando has dicho libros de verdad, libros de verdad. No creer. Me han dado ganas de levantarme y tirar los auriculares y ¡coño! ¡Los libros son de verdad! ¡Voy a matarla! ¡La mato! ¿Libros de verdad? Me han dado ganas de matarla. Me estoy imaginando ya Nieves arañando la mesa y... Se ha muteado el micro. Tengo las estanterías llenas de papeles que no son libros de verdad. Son papeles de chiquito, ¿sabes? ¡Sin colorines! ¡Os los metáis por el culo! Yo no voy a dormir esta noche. ¡Cómico! ¡A trabajar y menos leer TVOs de estos, coño! ¡Ay! ¡La tía!